Estamos en contacto, en comunicación con Ada de FM Alas. Hola Ada, ¿qué tal? Hola, ¿cómo va? ¿Cómo va? Bueno, estamos en comunicación contigo para ver a ver que nos comentes, que nos pongas en información acerca de la situación, la triste situación que se está viviendo allá, que se vivió en Cuesta del Ternero. Bueno, que nos informes un poco cómo han sido los hechos y qué es lo que ha sucedido. Bueno, vale remontarnos un poco hacia atrás, no tanto como indicaba la campaña que recién sonaba allí al aire de La Mosquitera, sino más bien hace 2 meses, a principio de septiembre, sucedió una reivindicación territorial, una nueva recuperación en el paraje Cuesta del Ternero. En este caso hablamos de la Lofquenquentreu, la comunidad Lofquenquentreu, como también se llama uno de los ríos que surca la localidad del Bolsón, de norte a sur. En esta recuperación territorial, en principio se acercaron personas de la Fiscalía del Bolsón, quienes propusieron un desalojo voluntario. La comunidad exigió tener un traún con otras comunidades, una reunión con otras comunidades, a la que la Fiscalía de Palabra accedió, el fiscal Francisco Arrien accedió a ese traún, pero antes de realizarse, el traún se iba a realizar un fin de semana, y el viernes anterior a ese fin de semana, hablamos del 24 y 25 de septiembre, la Policía Especial de Río Negro, el COER, entró al territorio a fuerza de balas de goma primero, luego de plomo, habiendo detenido a 4 personas, en realidad un poquito más, habiendo imputado a 4 personas, habiendo posado sus rodillas sobre la cabeza de un niño de 8 años en el territorio de la Lofquenquentreu. Y a partir de allí lo que se cuenta, lo que podemos contar, es una situación de aislamiento, de cercamiento por parte del COER, que es la Policía Especial de Río Negro, en el paraje Cuesta del Ternero. Hablamos de un paraje que lo atraviesa la ruta provincial número 6, que une la localidad del Bolsón con la localidad del Maitén, también con la línea sur donde está Ñorquinco y demás. Allí hace casi 2 meses, el 26 de este mes, hace 2 meses, que la Fuerza Especial de Río Negro mantiene un cordón policial que restringe el libre tránsito por la ruta, el libre acceso a la escuela primaria de paraje Cuesta del Ternero, que es la escuela Lucinda Quintupuray, que lleva el nombre de Lucinda Quintupuray, que es una ñaña, una mujer mapuche que fue asesinada en la década del 90 también, en el marco de un conflicto territorial por las mismas tierras de allí de Cuesta del Ternero. Y en el marco de este acercamiento policial, donde se han presentado diferentes pedidos en lo que son las oficinas del juez Calcaño, que es el que tiene la causa por usurpación, que se acusa de usurpación a Pupeñi Capulamien de la comunidad Quenquentreu, viene rechazando estos pedidos de poder acercar al territorio recuperado alimentos y abrigos, porque está totalmente cercado por la policía. En el marco de ese acercamiento es que ayer domingo 21, quienes están en el territorio, los hermanos mapuches, se encontraron con 2 personas de civil armadas, se acercaron a preguntarles qué estaban haciendo allí adentro del territorio recuperado. Estas personas alegaron estar cazando y haberse perdido, les pidieron por favor que bajaran las armas y hubo un forcejeo que resultó asesinando a quemarropa a muy corta distancia de un tiro en la cabeza a Elías Garay, peñi de la comunidad, y disparando 2 tiros en la panza a otro peñi, a Gonzalo Cabrera, que está en el hospital de Área Bolsón recuperándose. Por suerte salió bien de la intervención quirúrgica ayer en el hospital de Área Bolsón a horas largas, tardes de la noche. Así que ese es más o menos el marco de situación en el que nos encontramos. Hoy se supone que subiendo al territorio está criminalística, acercándose a ver qué sucede con el cuerpo del peñi, que está en el territorio todavía, porque la ambulancia cuando llegó ya estaba muerto, así que como sabemos las ambulancias no pueden transportar cuerpos sin vida, sino que priorizan transportar los cuerpos con vida para intentar justamente mantener esas vidas. Así que un poco ese es el plano de situación, el contexto en el que estamos. Bien. Luego sucedieron algunos inconvenientes durante la noche, pero dejo el monólogo para que me pregunten o cuenten por dónde andan ustedes. No, está perfecto porque, o sea, obviamente uno conoce cuál es la mirada de los medios oficiales, ¿no? Pero si uno entra al diario, por ejemplo, Río Negro, hay un desconocimiento del hecho, casi te diría un desconocimiento del hecho. Digo, uno ciudadano acá de Mendoza entra, va a ver qué pasó y lo que sale ahí es absolutamente, te diría nada, casi como diciendo no se sabe, aparentemente no es así. O sea, es tremenda la información de por lo menos de este diario en particular que te estoy nombrando. Entonces, me parece perfecto que nos cuentes y nos interiorices bien. Igual que, bueno, un poco esto de que está en el contexto de que se debe tratar la prórroga de la ley de relevamiento territorial indígena. Contanos un poquito, a ver cómo es eso, cuál era el contexto ese, ¿no? Bueno, la ley ya tiene sus años, hablamos de la 26.160, la ley de relevamiento a todos los pueblos indígenas, no solo al pueblo nación mapuche, sino a todos los pueblos que reconoce de alguna manera el Estado argentino, de manera incompleta, ¿no? Porque algo que todavía no reconoce el Estado, que es lo que debiera reconocer, es que es un Estado que en su fundación lo hace sobre un genocidio indígena, ¿verdad? Claro. Y esa es la raíz de fondo que podemos decir que es el conflicto territorial que aquí se materializa y se ve concretamente del modo que estamos narrando hoy, pero que también está en otras latitudes del país con similares circunstancias, ¿no? Comuneros asesinados, comuneros muertos, en circunstancias dudosas de las cuales el Estado nos hace cargo, ¿verdad? El Estado de Río Negro, por ejemplo, anoche emitió un comunicado diciendo que las fuerzas policiales rionegrinas no tuvieron orden de accionar de ningún tipo, por lo cual allí hay un conflicto claro. Entre civiles, ¿verdad? Exacto. Y más allá de que todavía no podamos constatar que esos civiles eran o no eran policías, cosa que aún no sabemos, lo que sí podemos decir es que allí hay un cordón policial que restringe el acceso a cualquier persona. Entonces, ¿cómo pueden haber habido en el territorio dos personas armadas, ¿no? Eso por un lado. Pero volviendo un poco a la 26.160, si pensamos el contexto en el cual se está pidiendo esta prórroga, que ha sido prorrogada por unos días en realidad, hasta el 23 de este mes, ahora en unos días, hay una campe de hecho fuera del Congreso en Buenos Aires pidiendo una prórroga más extensiva para el tratamiento de este relevamiento. Y esperando que esos días se cumplan, a la par el foro Consenso Bariloche, que es un foro que estuvo encabezado por la gobernadora Arabela Carreras, la gobernadora de la provincia de Río Negro, por Juntos Somos Río Negro, está evaluando, o esto es lo que han comunicado, que están evaluando con su equipo de abogados, declarar inconstitucional el decreto que habilita la prórroga de la ley 26.160, alegando que eso atenta contra la paz de la gente que no quiere a indígenas en las tierras. Exacto, es así. Así que un poco ese es el contexto. Ada, ¿qué tal? Buenos días, Darío te saluda. Quería preguntarte un poco sobre, bueno, la respuesta. Hay una convocatoria que se está llevando adelante en este momento. En Plaza, en Buenos Aires, ¿no? Que la convocan distintas agrupaciones y comunidades. ¿Cuál ha sido la respuesta hasta el momento? ¿Si hay algún tipo de concentración ahí de las comunidades y de quienes acompañan? ¿Cómo se está dando esa respuesta? Bueno, desde el día de ayer, cuando tomamos noción tanto los medios de comunicación como la comunidad en general del asesinato al Peñi Elías, se concentró muchísima gente afuera del hospital a acompañar al Peñi herido. A la par de eso, se sucedió un corte de ruta en intersección de la Ruta Nacional 40 con la avenida principal de la localidad del Bolsón, y ayer fue el Día de la Tradición. Así que había un evento de tradición organizado por la provincia de Río Negro en el Bolsón, el cual fue suspendido por disturbios en el centro, así alegan desde el gobierno municipal, y aquella gente que estaba en el evento de la tradición se acercó al corte de ruta de manera muy violenta y corrió a las personas que estaban realizando el corte de ruta en reclamo y en pedido de justicia y esclarecimiento del asesinato del Peña en el territorio. Luego de ello sucedió que esa misma gente que corrió al corte de ruta se acercó al hospital de Ariel Bolsón, en donde sucedieron nuevamente amedrentamientos. Hay videos muy fuertes donde se ven personas intentando pegarle trompadas a la gente que está ahí en la guardia del hospital haciendo la vigilia por el Peñi Gonzalo, quien estaba siendo intervenido en el quirófano. Y la policía de Río Negro intentando como mediar, pero más que nada desde afuera observando la situación. Así que el contexto social también, o lo que se ve, como me gusta a mí decirle, en el caldo social, también es muy, muy difícil de comprender. Hay una gran avanzada fascista sí. desde lo civil en contra de quienes se solidarizan y quienes acompañan las recuperaciones territoriales, ni hablar en contra de quienes tienen la aportación de cuerpo, cara, cultura y etnia mapuche. Totalmente. Bueno, y acá en la provincia de Mendoza, el gobernador de Mendoza hace muy poquito, unas semanas atrás, se pronunció en unos dichos totalmente repudiable en que los mapuches iban a ir a venir a tomar una avenida que acá se llama la Aristide de Villanueva. Digo, en esto, metiéndolo en este contexto social que vos decís, sí. en este caldo cada vez más repulsivo, ¿no? Sí, cada no, vez más fascista, es así. Fascista, totalmente, sí, sí. ¿no? Es así. Bueno, Ada. Sí, y esto se sí. suma un poco a la experiencia de lo que podemos ver que sucede en San Carlos de Bariloche con la comunidad Lafken Wilcul Mapu, que dicho sea de paso, ahora el 25 se cumple un aniversario más del fusilamiento por la espalda de Rafael Nahuel Yem por parte de la prefectura, y allí las caravanas de fascistas que se realizan al territorio, en amedrentamiento al territorio, pidiendo por la paz de la ciudadanía, son muy notorias, ¿no? Y algo similar empieza a suceder aquí en el Bolsón, en relación a la Lofken Kentreu, como también si miramos el Parque Nacional Los Alerces y la comunidad Pailaco, sucede también similar, ¿no? Esta disposición de los diferentes estados provinciales, en este caso estamos hablando de Chubut y de Río Negro, que abre paso y despeja las zonas para que suceda lo que sea que tenga que suceder desde su óptica, ¿no? Y ahí a la par tenés el titular de Diario Río Negro desconociendo que hay un muerto, el diario Chubut que del otro lado del límite fronterizo provincial también hace lo suyo, y este, como podríamos decir, esta imperante forma de titular y de redactar noticias desde los medios hegemónicos de comunicación y los medios oficialistas, sobre todo también, de incentivar a los enfrentamientos entre civiles y a la violencia, cuando el Estado hace un paso aparte y deja que suceda en connivencia con los medios de comunicación que fomentan que sucedan estos enfrentamientos. Exacto, sí. Bueno, Ada, me parece que está bastante claro el panorama, por suerte, tenemos tu voz y la podemos reproducir y, bueno, hay gente que también la está escuchando, así como hay una, digamos, como decís vos, un caldo social que está, digamos, virando o tomando cierta postura o escuchando con mayor atención miradas totalmente fascistas que están tomando fuerza. Bueno, también estamos nosotros acá presentes y nosotros, digamos, y un montón de redes. Y bueno, ese es el trabajo que nos tocará en este momento, así que agradecemos desde ya tu contacto y bueno y tu lucha, obviamente, ¿no? Muchísimas gracias, compas, por hacerse eco de lo que sucede en estos territorios y cuenten también con los micrófonos de FM Alas para que nos hagamos eco de lo que sucede por aquellos territorios. Muchísimas gracias. Abrazo. Bueno, un abrazo grande. Abrazo.